llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin marzo ruda, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡apa gente! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 27 de diciembre. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este año 2014, así que vamos adelante con este último programa del año. Va a ser rápido y sucio. Hoy solo tenemos una horita de programa. Eso sí, va a ser un programa con alto contenido punk. Un par de cositas, un par de novedades. Bueno, por un lado ya está en circulación el esperado EP compartido por Suicidas y Trance. Así que escucharemos los cuatro temas que van ahí, a dos temas por banda. Y también tenemos el primer disco de Demencia Colectiva, que es una banda afincada en Austria, una banda de punk. Y bueno, salió el disco a finales de verano o así, y ahora es cuando lo estoy disfrutando y lo comparto con todos vosotros y vosotras. Vamos a arrancar el programa de hoy escuchando a los Tachycardic Sinners, recordando este tema tan directo y tan cañero de su segundo LP, Devil Walker. Esto se titula This Crazy City. This Crazy City. Thank you. Bueno, ahí estaba ese pelotazo de los Tachycardic Sinners de esta banda de Barcelona. Y bueno, seguimos con alta energía. Vamos a recuperar un tema de los madrileños, Cinco Cobras. Esto se titula Motor. Yeah. Bueno, pues dejábamos a ver, ya no me acuerdo cuál era el último grupo que habíamos escuchado. Anda, ¿cómo andamos hoy? Bueno, el caso es que estos eran Electric Frankenstein. Y bueno, hemos enchufado un temita de su disco Dead and Bad, que creo que se publicó en el 2004. Ese temita que acabamos de escuchar. Vale. Bien, vamos ahora con Perdedores, con esta banda riojana que llegó a grabar un LP. Bastante majo, además. Bastante recomendable. Y eso se titula Falsas Ilusiones. Perdedores. Sí, señor. Ahí estaban Perdedores. Seguimos en Rock a todo trapo en el 27 de diciembre, último programa del año. Y como os decía, un programa breve de una horita, bastante enérgico, que hemos empezado, pues eso, con sonidos de High Energy, de rock and roll abrasivo, con Tachycardic Sinners. Luego venían Cinco Cobras, que no me acordaba antes. Hemos escuchado Electric Frankenstein y acaban de sonar Perdedores. Bueno, vamos con ese disco, ese primer álbum de Demencia Colectiva, de esta banda afincada en Viena, en Austria. Es un cuarteto y bueno, es el grupo paralelo, digamos, de Carolina, que también es la vocalista y guitarrista de Suicidas, que también son novedad hoy. Luego presentaremos el EP compartido con Trance. Lo que nos ocupa es este primer trabajo de 10 temas, publicado en vinilo de 12 pulgadas, Demencia Colectiva, sin título. Y 10 temas, estoy encantado, ¿eh? Llevo nada, un par de días escuchándolo, porque no me había percatado todavía hasta estas alturas de que el disco estaba ya en circulación y está desde finales de verano, creo, que apareció ya. Y bueno, también 100% recomendable si os gusta el punk, el killer punk rock. Aquí tenéis a Demencia Colectiva. Vamos a empezar a escuchar canciones de esta banda, como os decía, de origen austriaco, que bueno, Caro, su vocalista y guitarrista, es chilena, vamos, de nacimiento. Aunque ahí anda, entre Austria, a veces entre Barcelona con Suicidas y bueno. Pues una chica volcada con el mundo del punk. Empezamos sin más con la primera canción que abre, luego os comento el título y aquí está, el primer LP de Demencia Colectiva. We'll be right back. Bueno, ahí quedaba eso, el tema que abre este primer trabajo largo de Demencia Colectiva. Esta banda ya tenía editado anteriormente un EP compartido con el grupo valenciano Disparo, que fue un poquito lo que les dio a conocer por aquí, pues que puede tener eso un par de años o así, y bueno, más o menos, quizás algo más. Bueno, el grupo lleva funcionando 5 años, empezaron allá a finales del 2009, y nada, pues llega el momento de este primer trabajo. Vamos con esto que se titula Despierta, Demencia Colectiva. Bueno, vamos con la tercera canción del disco, que ya veis cómo empieza, ¿no? Temazos realmente agresivos, tanto en el mensaje como en la música, aunque, bueno, también la voz en ocasiones más melódica de Caro se cuela en algunos pasajes, digamos, ¿no? Vamos con Odio. Está, desde luego, creo que no hay mucho que decir, simplemente caña. No! ahí seguimos con Demencia Colectiva. Bien, entre los 10 temas hay 3 canciones en inglés, el resto en castellano, y bueno, el corte número 4 sería ya un primer tema en inglés que vamos a escuchar, se titula I Don't Belong Here y suena así. Tremendo, ¿eh? Sí, señor. Recordándome incluso ahí, ya cantando en inglés a Aerobeach o los mismísimos Mule Train en este tema, Demencia Colectiva. Vale, vamos ahora con... Me imagino que esto sería dándole la vuelta al disco, el primer tema de la cara B. Se titula simplemente... A ver que lo confirme, se titula No. Así de... De claro. Vale, pues venga, vamos a escucharlo. Ahí tenemos ese temita, se titula No. Años. Cuando yo Uf, bueno, la verdad es que no tiene desperdicio el disco. Tampoco es que sea generoso en temas, porque son 10 temitas y pasa el disco volando a este ritmo de punk y de punk rock asesino. Demencia Colectiva, cuarteto afincado en Viena, que estamos escuchando y presentando su primer LP. Como os comentaba, ya conocíamos algo de esta banda porque compartían un 7 pulgadas, un EP con el grupo valenciano Disparo hace un par de años o así. Y nada, vamos a seguir escuchando algún tema más, aunque ya poco nos queda. Esto se titula Controladas. Con una última canción de este primer álbum de Demencia Colectiva, vamos con eso, se titula No Puede Ser. Bueno, pues lo dicho, discazo, este primer trabajo largo de Demencia Colectiva. El disco me imagino que no habrá problemas para conseguirlo, estará bien distribuido por diferentes distris, así que pidiéndolo vía correo y tal. Yo sí que lo he visto en Metadona Records, que bueno, que tiene un catálogo de distribución muy interesante y tal, y podéis pillarlo a buen precio además. Otra cosa será un tema de gastos de envío y demás, pero bueno, creo que merece la pena hacerse con este álbum, con este 12 pulgadas con 10 temas de Demencia Colectiva. disco que hemos presentado en este último Rock a todo trapo del 2014, 27 de diciembre. Un poquito más de punk desde Madrid, AVT, Metro de Madrid. Navajazos in the Night. Estos son Sputnik Veneno, de su primer LP reciente, futuro programado, Navajazos in the Night. Estaban Sputnik Veneno, vale. Vamos con Quemacoches, otra banda que en la última, esta última parte de 2014 nos ha atrapado con su disco del 2013 y Puro Veneno, que ya presentábamos por aquí y que nos encanta. Y ya están maquinando cosas nuevas. Han sacado o van a sacar un single. Y de momento pues hay un par de cositas así, bueno, en realidad es un tema, ¿no? Porque el segundo tema dura 22 segundos y es como un vacile, pero esto se titula La Rabia, desde Argentina, Quemacoches. We'll be right back. Bueno, pues sí, señor, ahí estaba Quemacoches, con ese temita nuevo, La Rabia. Como dice el estribillo, voy a seguir siempre haciendo todo lo que te dijeron, que para vivir está mal. Bueno, pues vamos a seguir con ahora con La Plaga, que bueno, también nos han dejado ya para acabar el año un avance, un adelanto de lo que va a ser ese EP, que en su mayoría van a ser versiones, creo recordar. Bueno, nos han dejado esto, es titula Serpiente. Ya habíamos escuchado un otro temita de avance, pero bueno, esto acaba de hacerse público. Estamos esperando con ganas ese nuevo trabajo de La Plaga, ya que bueno, este 2014 ha sido bastante intenso para ellos en cuanto a conciertos y tal, para presentar el Punk Me Da Sueño, su primer LP. Y nada, vamos con Serpiente, para que vayáis escuchando algo nuevo. Tú que estabas dedicándote a tus asuntos y nada más, cuando todos te daban por muerto ya. No sé cómo coño te volviste a dejar atrapar. Joder, please, que la volvimos a cagar. Y tendrás que escapar de Nueva York una vez más, serpiente, y con el puto presidente. Tú que estabas dedicándote a tus asuntos y nada más, pero el duque no era de los de jugar. Hasta una chica guapa en ese infierno te fuiste a encontrar, y ahora corre o te van a merendar. Y tendrás que escapar de Nueva York una vez más, serpiente, y con el puto presidente. Y tendrás que escapar de Nueva York una vez más, serpiente, y con el puto presidente. Sí, señor, qué buena. Serpiente, nuevo tema de La Plaga, a la espera de que se publique ese 7 pulgadas, ese EP que va a venir con, me parece que hasta 5 temas o 5 versiones y algún tema original, creo. Vale, Suicidas y Trance compartiendo ese 7 pulgadas, dos temas por banda. Esto acaba de ponerse en circulación, ya lo estábamos esperando con ganas. Precisamente hoy, creo que hace un año, o sea, hace un año, 27 de diciembre, que Suicidas estuvieron tocando por aquí cerca, en Gorlitz, en Surrut. Y qué placer poderles haber visto en directo, y bueno, esperamos que vuelvan a caer por aquí. De hecho, van a tocar en Euskal Herria, dentro de una extensa gira que les va a llevar por Europa y tal. Un montón de fechas y bueno, kilometrada que se van a meter, y a la vuelta del periplo pasarán por Zarauz, creo. Parece que es a principios o finales de febrero. Bueno, ya lo confirmaremos para quien le pueda interesar, ya que parece ser que no van a caer más cerca, pero bueno, siempre está bien saberlo. Suicidas, Trance, Split EP a 45 revoluciones por minuto. Empezamos con Suicidas. ¿Sabes quién soy?, se titula esta canción. Y de nuevo volvemos a escuchar la voz de Caro, que ya hemos escuchado antes con Demencia Colectiva, ahora con Suicidas. Este trío, pues a caballo entre Barcelona y Viena, podríamos decir, aunque bueno, digamos que el origen lo podemos poner en Barcelona, que es donde está un poco el núcleo, ¿no? Con Tete, que es el bajista. Y bueno, creo que cambiaron de batería. Ahora ya no está el chavalote que tocaba, no me acuerdo su nombre, perdón. Pero bueno, siguen siendo un trío, haciendo haciendo este punk tan, tan intenso y a la vez melódico y no sé, con bastante sentimiento, ¿no? ¿Sabes quién soy? Suicidas. Estaba, ¿sabes quién soy? Suicida es uno de los temas que aportan a este EP, compartido con los mallorquines Trance. Bien, bueno, el disco está, se puede conseguir también vía Metadona Records, como el álbum de Demencia Colectiva. Y respecto a lo que comentábamos de la de esa gira que van, que les va a llevar, bueno, es que tienen un montón de fechas que van de, del 15 de enero al 7 de febrero. Prácticamente es que creo que no descansan ni un solo día. Nada, nada, estoy mirando y es que no descansan ni un solo día. Puede ser que igual por algún problema de última hora se les pueda quedar algún concierto, pero lo que os digo, empiezan en Francia, se van a Suiza, Alemania, Austria, vuelta a Alemania, Dinamarca, vuelta a Alemania, Francia, Euskal Herria en Zarauz el 1 de febrero, que creo que es domingo, Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona y acaban en Mallorca. Bueno, claro, con varios conciertos, donde más van a tocar es en Alemania. Y bueno, y en el estado, una pasada. Vamos con la segunda canción por parte de Suicidas. En este caso cambio en la voz. Aquí canta Tete, bajista de la banda. Se titula Mentiras. Y bueno, es un tema que a mí me ha dejado bastante flipado porque, no sé, yo creo que con menos no se puede dar más, ¿no? Y ahora vais a comprobar por qué digo esto, ¿no? Me recuerda Bueno, estupendo, ¿eh? Y creo que 1:49 es suficiente para dejar bien claro, con esa letra tan clara y tan directa, pues eso, lo que nos cuentan en este Mentiras. Esa es la esencia del punk, ¿no? Directo, breve, conciso y punzante en esta canción. A mí me ha encantado, vamos, este tema. Podría pasar por uno de esos himnos del punk, yo que sé, que si esto se hubiese editado a principios de los 80 por cualquier grupo estatal, pues me imagino que sería ya un clásico, ¿no? Un tema así, ¿no? Como el que acabamos de escuchar, como Mentiras. Bueno, igual me estoy yendo de la olla, pero yo lo veo así, vamos. Nos pasamos a la parte de trance de la banda de Palma de Mallorca, que ya con el LP Maldición han dejado huella, y la continuación es un poquito así, en pequeñito, con estas dos canciones para este compartido con Suicidas. Cucarachas muertas devoradas por hormigas. Esto también tiene miga y me parece un gran tema de trance, en una onda más oscura, pero qué buena canción, ¿no? Ahí va. Ahí estaban Trance. Bueno, vamos a despedir ya el programa, que estamos llegando al minuto 60. Hoy estamos disciplinados con el tema del tiempo. Programa más corto de lo habitual, una horita. Último programa del año, 27 de diciembre. Bueno, espero que os haya gustado. Creo que las dos novedades que hemos presentado son, si realmente os gusta el punk rock, son realmente estupendas, ¿no? Con eso nos quedamos. Trance es su última canción en este EP, No Quiero Verte. Y con esto nos despedimos. Posiblemente estemos aquí el día 3 de diciembre del 2015. Un saludo a todos y a todas. Adelante rock and roll, Trance, agur, hasta el año que viene. Ya mismo aquí, No Quiero Verte, Trance, agur. Ahora esas caricias pueden...